Nos quedamos ya con cuestiones de actualidad local. Hace un año les hablamos de la puesta en marcha de una iniciativa relacionada con lo que es la responsabilidad social corporativa por parte de las empresas que surgía en nuestra localidad dentro del sector marroquinero. Les hablamos del inicio de unos premios académicos impulsados por las familias Valle y de Piña dentro de lo que es el grupo de empresas Invercumbre. Entonces ya nos anticipaban desde la empresa que el objetivo era darles continuidad a estos premios, y es algo que podemos constatar, por ejemplo, en el día de hoy, porque vamos a quedarnos con toda la información sobre la convocatoria de la segunda edición de esos premios, los segundos premios académicos Familia, Valle y de Piña. Vamos a comentar los plazos, para quién puede ir dirigido, así que mucha atención, por supuesto, para aquellas personas que nos estén escuchando y puedan tener en mente candidatos a esas dos modalidades que se repiten de mejor estudiante de bachillerato y mejor egresado universitario. Para ofrecerles todos los detalles sobre esta segunda edición, que además, y ahora lo comprobaremos, incluso refuerza los premios, la bolsa de premios, pues contamos aquí en los estudios de Radio Ubrique con dos de los responsables de este grupo de empresa. José Antonio Valle, uno de los gerentes, junto también a Manuela de Piña, ambos, como decimos, gerentes del grupo de empresas Invercumbre. Ambos, bienvenidos, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues hace un año justo, ¿no?, hablábamos de la convocatoria de las bases para estos premios, y bueno, pues ya comentabais, como decía antes, ¿no?, al principio, que vuestra intención era darle continuidad, y aquí está, ¿no?, esa segunda edición, incluso decía aumentando lo que es la bolsa de premios, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí, la idea nuestra del año pasado era una prueba piloto en principio, pero con la idea de continuar, mientras que se pueda, pues vamos a continuar. Y sí que vimos que el año pasado había un poco de escalón en el tema de los premios de bachiller, que había un premio que consideramos que era bastante importante, que eran 3.000 euros, y los otros dos accesis de 1.000 euros. Entonces, este año, para compensar un poco los dos segundos premios, porque no nos gusta llamarlos segundo y tercer premio, porque están valorados exactamente iguales, entonces lo que hemos decidido es subir 500 euros cada accesis y ponerlo en el primer premio en 3.000 y los segundos premios en 1.500 cada uno. Y ya te digo, ilusionado y como si fuera el primero, la verdad. Y lo cierto es que sumado a esos 12.000 euros del mejor egresado, al final hacen una bolsa de 18.000 euros. 18.000 ¿no? euros, sí, uh-huh. Correcto. Bueno, pues todo esto en torno a lo que son las dos modalidades. Como decíamos, Manuela de Piña también nos acompaña, como saben, hermana además de Cristóbal de Piña, que nos ha acompañado en otras oportunidades también en representación del grupo Invercumbre. Manuela, que se mantiene en las mismas modalidades, ¿no? Sí, es correcto. Se mantienen igual que el año pasado, dos modalidades. Una para los alumnos de bachillerato y otra para los egresados universitarios. Mm. La primera modalidad, que es para los estudiantes de bachillerato, es para todos los estudiantes de Ubrique, y habría tres categorías. El primer premio, que se estaría valorado en 3.000 euros, y después dos accesis de 1.500 euros, como ha comentado Juan Carlos. Y después tenemos la segunda modalidad, que sería para los estudiantes de Ubrique, egresados universitarios, que tienen alguna vinculación con el grupo Invercumbre. Es una forma de el grupo Invercumbre devolverle todo lo que le ha dado Ubrique a estos estudiantes, pero siempre basados en el esfuerzo. Yo quisiera comentar, Juan Carlos, que el año pasado hubo gente, a lo mejor, que no nos entendía a nosotros cuando lo explicamos. El premio de bachiller es un premio para el que termina el bachiller. Es que el año pasado se nos presentaron niños de primero, niños de segundo, entonces es para el que termina el bachiller y va a comenzar la carrera. Una forma de ayudarle también, claro, ese salto, ¿no? Es que ahí está el tema. El tema es ayudar en lo posible a ese inicio de primer año de carrera que los que hemos estudiado sabemos que le cuestan mucho a nuestros padres, y entonces darle una ayuda. Que no, es que el año pasado hubo gente que me paró por la calle y me, bueno, es que mi niño está en primero, está. No. es para... Y el tema de los egresados, bueno, el año pasado tirábamos 2 años atrás porque era la primera convocatoria. No sé si lo recuerdas, teníamos dos años para atrás. Y este año lo que sí hemos puesto que tiene que haber terminado la carrera en junio, bueno, en el año 2018, digamos. Ya la ventaja de los 2 años ya las quitamos, porque el año pasado, ya te digo, lo hicimos porque era el primero. Y después puntualizar también que hubo gente el año pasado que se centró en... Sí que es verdad que estos premios son a la excelencia académica, pero también puntúa otras cosas. Entonces, el expediente académico puntúa de 1 a 7. Que quiero que lo recalcarlo mucho, porque el año pasado hubo gente que a lo mejor con un 9 no se quiso presentar. Cuando un niño con un 9 puede pasar en la nota de 7 puntos más las actividades extraescolares a uno que tenga matrícula de honor. Quiero dejarlo eso. Sí, que es un conjunto, no solo el expediente. Claro, es que la nota del expediente académico es de 1 a 7 puntos. O sea, un niño con un 8 de nota media en el instituto podría alcanzar un 6, por decirte, ¿no? Pero si tiene muchas actividades extraescolares, a lo mejor coge los 3 puntos, estaríamos en un 9. Pero si un niño que tiene matrícula de honor no ha hecho absolutamente nada fuera del colegio, de actividades culturales o cualquier cosa de ayuda a la vecindad o demás, solamente se quedaría en el 7. Entonces no tendría opción a ganar el premio. Por eso digo que es para abrir un poco el abanico, porque el año pasado eran todos, que está muy bien, que eran todos 10, eran todos matrícula honor, pero sí que es verdad que hay niños con 8 y 9 que pueden optar al premio. Es algo, por cierto, ¿no? Como curiosidad, digo, que habréis constatado, ¿no? Los grandes expedientes y grandes estudiantes que hay en nuestra localidad después de ver los candidatos que se presentaban, ¿no? Recuerdo, ¿no? En el acto de entrega, bueno, pues los magníficos estudiantes que se están, bueno, que están estudiando en nuestra localidad, ¿no? La verdad que fue una sorpresa de ver tanto descendiente, gente tan brillante, con tantas cosas, tan jóvenes, que habían hecho tantas cosas, tantos estudios. La verdad que fue, y el mismo jurado estaba asombrado de los expedientes tan buenos que había en Ubrique. Decíais que se trata además de una forma de devolver, ¿no?, al pueblo de Ubrique el trabajo realizado. Recordemos, un grupo de empresas que lleva nuestra localidad, bueno, sois ubriqueños, evidentemente, y vuestros padres pusieron en marcha, ¿no?, esta iniciativa hace más de 40 años ya. Una forma de intentar devolverlo, y no solo a personas vinculadas a las empresas vuestras, sino que además abrir, ¿no?, en el caso de bachillerato, a cualquier estudiante. Así que, si os parece, podríamos ir por ahí, ¿no? ¿Para quién van dirigidos estos premios? Bueno, como tú bien dices, nuestros padres, y en el caso de ellos, el abuelo empezó con el tema de la fábrica, después ya se unió mi padre hace 43 años, bueno, pues llevan toda la vida aquí, ellos siempre han estado ahí. ¿Qué pasa? Que ellos llegan a un momento de que quieren agradecer, digamos, de alguna manera, pues el hecho de que Ubrique los tenga tan, digamos, tan en su mano, ¿no? Entonces, la manera, por un lado, es un agradecimiento también a los trabajadores, y por otro lado, un agradecimiento en general al pueblo de Ubrique, ¿no? El tema de bachiller, evidentemente, como tú has dicho, va para cualquier niño que se quiera presentar que termine bachiller. O sea, no tiene por qué estar vinculado a nosotros en absoluto. Cualquier niño que termine el bachiller se puede presentar, evidentemente, de Ubrique. O sea, no que el niño sea de Ubrique, sino que haya terminado el bachiller aquí en Ubrique. Y el segundo, el tema de los egresados, ahí darle un poco el sitio a los trabajadores de Ubrique, que es el premio más grande, o sea, los trabajadores nuestros de la fábrica, que es el premio más grande que nosotros repartimos, que esté de alguna manera vinculado a nosotros. O sea, da igual. Un hijo, un primo, un cuñado, un nieto, un sobrino, o sea, cualquiera de niño que haya estado, los padres, los tíos, un primo allí, un abuelo que se haya jubilado con nosotros, que los hay. Abrir el abanico, claro, para prácticamente todo el mundo. Prácticamente todo el mundo tiene alguien, algo que ha estado con nosotros. Entonces, intentar abrir el abanico lo posible para intentar que ese premio no se quede en la bolsa sin repartirlo, porque se puede dar el caso de que no se reparta, ¿no? Pero bueno, es para intentar también que se reparta. Pues deben estar atentas esas personas que puedan tener hijos con esas edades, con los requisitos que hemos comentado, Porque los plazos, y es algo que queríamos destacar, evidentemente en el día de hoy, se ponen en marcha, ¿no? Sobre todo lo relacionado con el tema de bachillerato, ¿no? Sí, bueno, ayer estuve hablando con alguna persona de los colegios. Nosotros hemos repartido alguna publicidad en la puerta de los colegios. Me consta que algunos profesores se lo han comentado a los alumnos. También hemos puesto publicidad en el pabellón, en la piscina, en el club de empleo, y creo que la oficina también de empleo también creo que han puesto allí también. Entonces, bueno, hoy también es una manera de darle publicidad, porque hoy también creo que terminan los niños ya la selectividad, que estarán locos por terminar, y entonces hoy queremos hacer también otro barrido grande para que ya los niños que ya terminen en serio, pues les dé tiempo a presentar las solicitudes. Sí que es verdad que el año pasado, si lo recuerdas, Juan Carlos, nosotros nos vinieron tarde los folletos y demás, entonces ampliamos el plazo hasta el 15 de julio. Este año lo hemos hecho igual, pero en la publicidad no lo pone, porque el que ha cogido la publicidad ha cogido la del año pasado y ese dato se la ha pasado. No está actualizado. Sí, no está actualizado. Entonces, en el folleto pone hasta final de junio, cuando nosotros lo hemos ampliado hasta el 15 de julio. O sea, tienen todo el mes de junio para entregar y hasta el 15 de julio tienen para entregar también las solicitudes. Uh-huh. Así, o sea, que, dato importante. Eso para bachiller. Y en el caso de los egresados, estaríamos hablando ya de los próximos meses, ¿no? Sí. Sería en octubre. En octubre. Cuando uh-huh. el plazo, claro, que les dé tiempo a terminar las carreras tranquilos y... Uh-huh. Y aparte también a decidir sobre todo qué curso o qué... ¿En qué máster o qué esto van a hacer para...? Porque, claro, tienen que justificar el dinero donde te lo van a gastar. Entonces, no vale, no, yo ya he terminado, yo quiero hacer... No, no. Tienes que demostrar que o te has matriculado, te vas a matricular o... Sí, porque una forma después de... vamos a... los jueces este año van a pedir certificado de dónde se ha gastado ese dinero. Hmm. Para el tema de los egresados. Claro, tienen 2 años... para justificar en qué se ha gastado ese dinero, que tiene que ir para estudios, para un máster, para... Claro. Una forma de que el objetivo, ¿no?, que se persigue, pues se cumpla, evidentemente. Y supongo, ¿no?, que lo estaréis viendo también, ¿no?, en los premiados del año pasado, ¿no? Digo que se van cumpliendo los sí, objetivos. Sí, en principio como... sí, no había... Bueno, ya te digo, para bachiller no se pide nada, porque evidentemente un niño que sale con un 10, con una matrícula o no, va a hacer una carrera, vamos. Tendría que estar el tema muy mal como para que no hiciera una carrera. Entonces, ese dinero sí o sí lo va a invertir ahí. Uh-huh. Pero el tema del egresado ya, por eso pedimos la certificación. Se hablaba, ¿no? Lo he visto en la entrega de premios en estas últimas semanas, últimos meses, de excelencia, ¿no? Cuando se hablaba de premios, cuando hay galardones en torno a estudiantes, excelencia y equidad. Equidad en el sentido de ofrecer un apoyo, una ayuda a personas que tienen esas capacidades, pero económicamente pues no, a lo mejor no tengan, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues ese alcance, ¿no? Es una forma también, ¿no?, estos premios, claro, de intentar apoyar en ese sentido, ¿no? Claro, nosotros, ya te digo, el tema es intentar apoyar en la medida que hemos considerado, que hemos podido, intentar apoyar esa excelencia y esa equidad que tú comentas, porque ya te digo, decía una frase uno de los jueces, que un pueblo culto, un pueblo rico. Y entonces es una manera de que el pueblo vaya hacia arriba. Bueno, pues hemos comentado plazos, modalidades, los premios, cómo se hará la valoración y el jurado, que me decís que ya está definido, ¿no? Sí, el jurado te lo comenta Mariana. Tenemos el jurado, está compuesto por 5 miembros. Algunos repiten del año pasado y hay algunos nuevos. Y los componentes de este jurado son don Javier Cabeza de Vaca González, decano del Ilustre Colegio de Economistas de la provincia de Cádiz, doña Ana Salguero Calvillo, notaria del Ilustre Colegio Notarial de Andalucía y actual notaria de Ubrique, y don Juan Torrejón Chávez, profesor de la Universidad de Cádiz, doctor en Historia e investigador, don Pedro Galeana Jiménez, médico, y doña Margarita Arenas Virué, profesora doctora de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. hemos intentado coger un jurado que estuviese preparado y que estuviese también con nosotros en este proyecto ilusionante. Y claro, nosotros hemos elegido este jurado y ellos son los que toman la decisión. Nosotros no tenemos nada que ver, nada más que en que damos el premio, estamos muy ilusionados con este proyecto, pero ellos son los que toman la decisión. Sí, sí, bueno, algo que el año que pasado hubo mucha gente que, bueno, a ver si... No, a ver si nada. No queremos saber nada. Nosotros no. Son el jurado el que decide, el que nos da el nombre final que ha ganado, en este caso, lo que sea, y punto. Nosotros no intervenimos, nosotros intervenimos en esto, en recibir y darle los currículum a los jueces y poco más. Decirte, aclararte que se ha cambiado un poco el jurado por tema de... El año pasado tuvimos muchos problemas de agenda con el jurado que... Y entonces, bueno, yo creo que el jurado también de este año es bastante fuerte, está bastante preparado, evidentemente. Tenemos ahí tres catedráticos, tenemos un médico y una notaria, o sea, yo creo que el jurado es espectacular. Además una mezcla, ¿no? Entre gente de Ubrique, representantes de la Universidad de Cádiz... Sí, porque Pedro, por ejemplo... No Dubrique, pero yo no sé, tú conoces a Pedro, ¿no? Sí. Lleva aquí toda la vida, viene todos los días a Dubrique, es una persona, la verdad, es que es muy buena persona. Y a través de estudios conoce el sector, además, a través de estudios. Conoce mucho el sector. Margarita, que es Dubrique también, y después, bueno, la notaria no es Dubrique, pero casi, no es del Bosque, no nos pillamos lejos. Y dos personas de Cádiz, un poco de... Poco reunir el relación con el sector marroquino de alguna forma en nuestra localidad y la universidad a nivel provincial. Claro, sede. Correcto. Pues todo ello sobre el jurado que hará las valoraciones. Hemos hablado de los plazos, dónde y cómo se pueden realizar esas solicitudes o presentar esa candidatura. Bueno, este año se pone como el año pasado, se puede entregar en el Hotel O'Curry, se puede entregar... Nosotros preferiblemente que lo entreguen en Invercumbre, porque así no hay traslado de papeleo para arriba y para abajo. Entonces, lo suyo es que el niño que vaya a presentarse suba a la oficina nuestra allí de Invercumbre y lo entregue allí in situ. También en MOVE, que nos está ayudando, en el Centro Tecnológico nos está ayudando también a difundir un poco lo de los premios, también en un momento dado lo pueden entregar. Si preguntan por Javier Gallego, él le cogerá... los datos y demás, y ya está. O sea, básicamente yo centraría el tiro allá arriba, en la oficina de Invercumbre, que allí no se van a perder. O sea, allí llega el papel y del tirón se archiva para el día que vengan los jurados. Nosotros, que en el enlace de esta entrevista vamos a vamos a conectar lo que son las bases, digo, para que toda persona pueda estar interesada. Pasa que también se pueden consultar a través de MOVE, que es su perfil en Facebook, por ejemplo, he visto. Sí, sí. En cuanto a documentos a aportar, imagino, bueno, que lo más importante es que se interesen y bueno, documentos a aportar, lo que tienen que aportar, lo máximo que puedan ellos. De ahí depende su nota, digamos, la valoración. Entonces, que no se centren solamente a lo mejor, oye, que si han hecho cualquier cosa con los vecinos, cualquier asociación que hayan participado, que no sé, que han hecho algo de beneficencia con los ancianos, con los niños que estén malitos, con cualquier cosa que hayan hecho, que lo acrediten y lo presenten, ¿no? Cualquier curso, cualquier actividad social, cualquier actividad cultural, cualquier estudio extracurricular que tengan, todo lo que hayan hecho durante su etapa de estudios, claro. Colaboración, por tanto, académica, pero también, bueno, de trabajo social, ¿no? Correcto. Esto en cuanto, bueno, pues a cómo solicitarlo, dónde, el fallo, que ¿para cuándo lo tenéis previsto? El fallo, bueno, en principio, ya te digo, vamos a tener abierto hasta el 15 de julio. Yo lo que he hablado con los jueces, que lo antes posible, o sea, no sé ahora mismo el 15 en que cae, pero lo antes posible van a tener una reunión para, y yo creo que antes de irnos de vacaciones en agosto debemos de saber el premio de bachillerato. Porque en el caso de, insistimos, ¿no?, del egresado sería ya en una segunda fase, en octubre, y todo para desembocar en, supongo, ¿no?, más o menos tenéis la programación para el acto de entrega en diciembre, a finales de año, como ocurrió, ¿no?, en este pasado año. Claro, la idea es esa, que en octubre tengan tiempo los niños que hayan terminado la carrera, puedan presentar toda la documentación y ya hace un acto, en principio, en diciembre, aunque el año pasado cayó un día muy, muy raro, que fue el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, había un poco de duda si iba a haber premio o no, pero no sé, este año no sé, porque es que el año pasado la agenda nuestra ya se empezó a complicar y no pudimos hacerlo antes, pero la idea es hacerlo a lo largo del mes de diciembre. Y bueno, y considerarlo como un regalo de Navidad también. Un acto que la verdad es que reunió un buen número de personas y en el que manifestaba el jurado, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Sobre todo los representantes de la Universidad de Cádiz, su sorpresa, ¿no? Por los grandes expedientes, por el trabajo realizado en nuestra localidad. Me imagino que eso también es una satisfacción para vosotros, el acto en sí, y bueno, pues que personas de fuera destaquen esta iniciativa, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que sí, también es una forma de dar a conocer Ubrique, de poner en valor Ubrique fuera del pueblo. Y es que es un proyecto que nos tiene muy ilusionados y muy, muy contentos y en la que hemos volcado todas nuestras energías. Bueno, sí que es verdad que el año pasado, como tú bien has dicho, el jurado se quedó asombrado con los expedientes de los niños, sobre todo con el tema de los egresado, porque había, de hecho, estuvieron deliberando hasta las 6 o 7 de la tarde para unos cuantos expedientes. Lo que pasa es que estaban tan igualados, tenían una nota tan alta que era complicado decidir a quién se lo daban, ¿no? Que al final se lo dieron a Inmaculada, pero que era complicado. Y la verdad es que sí, allí, sí que recortamos un poco la asistencia al tema del acto, porque, claro, yo entiendo a los niños que los premiados querían ir con toda la familia, pero es que no cabemos. O sea, lo hicimos allí en el centro tecnológico y claro, allí habíamos sobre 120, 130 personas. Estábamos, digamos, nosotros, más el jurado, más algunas personas que habíamos invitado de autoridades de Ubrique, más la delegada de empleo que vino, la delegada de educación también que vino. Los niños que pues, yo llevo 10, yo llevo 8, no intentar venir, es que no cabemos, era por tema de espacio, no porque nosotros no quisiéramos, ¿no? Pero la verdad es que creo que salió, hombre, para ser el primero, muy bonito y estuvo, yo lo vi muy bien, estuvieron nuestros padres también allí hablando y nuestra familia entera que nos apoyaron y yo creo que estuvo fantástico. Recordamos los ganadores, ¿no? En esa primera edición, Miguel Ángel Fernández en cuanto a bachillerato e Inmaculada Pazos, egresado universitario. Y los accesis fueron para Sisto Menacho y Concepción Moreno. Correcto. Fueron los primeros ganadores que ya decimos van a tener su continuidad en esta segunda edición de los premios académicos Familias Valle y de Piña, sobre los que estamos informando en el día de hoy y que recuerden, bueno, pues abren sus plazos primero en cuanto a bachillerato y en los próximos meses también, en octubre, en el caso de mejor egresado universitario. Creo que hemos abordado todos los datos. José Antonio, Manuela, no sé si hay algún aspecto que se haya quedado fuera en cuanto a las bases. Creo que no. De todas formas, quería aprovechar, ¿no? Siempre que hablamos con representantes de empresas, del sector de marketing, en definitiva, les preguntamos, ¿no?, por un poco la situación. Yo sé que depende, claro, de cada empresa a nivel interno, pero ¿cómo veis las cosas? Que parece, ¿no?, que los últimos años, afortunadamente, en cuanto a volumen de trabajo, va bastante bien. ¿Siguen esa misma línea? Sí, bueno, en principio sí. Ubrique, yo creo que ha crecido exponencialmente, sobre todo en el tema de ha mejorado muchísimo en el tema de instalaciones y demás, cada uno en particular, cada uno en su casa, ¿no? Y nosotros creemos que hay proyección bastante, no ya para nosotros, sino en general. Y la prueba la tenemos, aquí sabéis que hay dos hoteles en Ubrique y continuamente estamos viendo gente de fuera. Y gente de fuera, porque está la excursión típica que te llega, que vienen 20 juntos, y cuando tú ves uno o dos, normalmente son clientitos pequeños que están viniendo a Ubrique, están conociendo Ubrique, les suena de algo, están, oye, una piel de Ubrique, ¿por qué? Y vienen aquí, se interesan, se está viendo, yo creo que sí, que se está viendo movimiento y creo que hay perspectiva. O sea, yo soy optimista, o nosotros somos optimistas en este sentido, y hay yo creo que hay una percepción buena. Y además, los datos, independientemente, como tú has dicho, hay estacionalidades, hay hay algunos picos de trabajo y demás, pero sí que es verdad que hay más continuidad que antes, que hace unos años. O sea, hace 8 o 10 años para atrás te venía un pico de trabajo muy grande, a lo mejor en 3 meses, y te tirabas 2 meses que te sobraba todo el mundo. Ahora ya hay otra cosa. Ahora, hombre, evidentemente, un volumen como el que tenemos nosotros, a lo mejor te sobra un 5% o te falta un 5%. Pero eso antes era, ese 5% se convertía en un 20%. En cualquier empresa, ¿no? Entonces, hay otro concepto, hay otra cosa. Sí, yo lo veo con optimismo, la verdad. Y además, en el caso, ¿no?, de vuestro grupo de empresa, decíamos más de 40 años, o sea, enfilando ya casi el medio siglo para cumplir, y lo hemos comentado en otras oportunidades, con proyectos de futuro también de gran peso. Sí, bueno, estamos ahí. Me pasa que esto es burocracia pura y dura, esto lleva mucho trámite de papeles y demás, y nosotros tenemos un proyecto muy bonito que queremos realizar, y o sea, el proyecto sigue para adelante, lo único que estamos esperando los papeles. Por lo demás, pues entre esos proyectos también, entre esas iniciativas, estos premios académicos, familias en Valle y Piña, sobre los que hoy queríamos hablarles, llevarles todos los datos. En un año, que también, ya que estamos hablando de Invercumple, hablábamos hace unos meses y decíamos, comenzaba muy bien el 2018 también, en el sentido, hombre, imagino que lo destacaban, ¿no? Es satisfactorio que os reconozcan la labor, como fue el caso, ¿no?, de la bandera de Andalucía de Cádiz, ¿no? Sí, claro, hombre, eso para nosotros, sobre todo para nuestros padres, que es los que han hecho todo esto, y para la gente que nos ha acompañado en estos años, que son los trabajadores del grupo, que a los que dedicamos nosotros en aquel momento el premio, y a día de hoy se lo dedicamos a ellos también, evidentemente para nosotros fue un orgullo tremendo que a nivel provincial te reconozcan con la bandera de Andalucía, digamos, el galardón más importante a nivel provincial. Pues claro, uno le llena de orgullo. Evidentemente, si no sigue haciendo las cosas como ha intentado hacerle demás, esto no sirve para nada, esto se olvida y ya está, ¿no? Pero bueno, nosotros la verdad es que nos dio un empujón de fuerza, digamos, para seguir apostando por esto, y la verdad es que muy agradecido y muy contento por el premio, la verdad. Pues una iniciativa, desde luego, como comentábamos al principio, de responsabilidad social corporativa. Que ojalá que además se extienda más si cabe en el sector marroquinero, entre otras empresas, claro. Desde luego una iniciativa que, bueno, pues de forma original ponían en marcha desde el año pasado el grupo de empresas Invercumbre, y que ya decimos, tiene continuidad con esta segunda edición este año. Pues José Antonio, Manuela, nos vamos a quedar en este punto, de todas formas lo iremos recordando, no sé si quieres apuntarme. Sí, algo. Bueno, yo quería agradecer primero a vosotros por la difusión que le hacemos con esta entrevista para los niños y demás, y hombre, y agradecer también al jurado, que ellos altruistamente, ellos no ni cobran ni nada, y agradecerles que colaboren con nosotros. Y cómo no, yo como siempre digo, y agradecerle a la gente que tenemos nosotros en la fábrica que estén con nosotros y que nos apoyen, y solamente eso. Pues lo dicho, Manuela de Piña, José Antonio Valle, muchísimas gracias por habernos acompañado, y seguiremos, por supuesto, atentos, iremos viendo las novedades, el fallo del jurado, también la segunda fase con la apertura del plazo para el mejor egresado universitario. Así que evidentemente unos premios con una bolsa de 18.000 euros, desde luego, y con, bueno, ese gran objetivo que persigue, desde luego, estaremos atentos a ello. Así que, lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. A vosotros.